equipo que tiene calidad, pues juegue con más tranquilidad y genere ocasiones de gol como las que se están viendo. Saque de esquina para el Atlético de Madrid. Allá se va Dani otra vez, el balón al primer palo, el remate, estaba solo ahí Nagore, sigue el peligro, despeja Isma, intenta sacar la pelota y el Sporting vuelve a perderla, llega Nagore desde atrás, le entrega a Dani, tapado por Sastre, el centro de Dani, el segundo palo, va a saltar ahí Fernando Torres, el pelotazo de Armando, directamente fuera, saque de puerta favorable al Sporting, el conjunto rojiblanco que está pasando por su peor momento, Ferrero. Ya sí, lo sí. Hemos dicho antes, si el Sporting no adelanta la línea del centro del campo a apretar un poco más arriba y saca la línea de la última línea, la línea del área grande, pues va a tener problemas y es cuestión de tiempo esto. El Sporting tiene que cambiar un poquito el posicionamiento e ir a apretar un poco más para hacerle un poco la vida imposible al Atlético de Madrid, que tiene muy buenos futbolistas y mueven muy bien el balón. Si no cambia la pinta, desde luego que se está cociendo el gol favorable al Atlético de Madrid. Ha robado bien el Juan y ha pitado falta. Yo creo que no ha habido nada. Como ruge el Calderón, ¿eh? Además, Manfredo, además... ya se ha demostrado que el Sporting, cuando sale en el contragolpe, sale con claridad y tuvo dos ocasiones de gol. Si lo hace un poco más arriba, posiblemente pueda sorprender con la velocidad de Villa al Sporting. Y poco a poco ha llegado público, Juanma Castaño, y ahora ya da sensación de lleno absoluto, ¿eh? Sí, prácticamente lleno el Calderón, por cierto, con una importante representación de los Ultraboys. Estamos hablando de aproximadamente 300 aficionados del Sporting, a los que también se les oye cuando el resto del público, repetimos, en torno a los 50.000, hacen un ligero silencio. Sí, están ubicados ahí en uno de los fondos detrás de la portería que ahora defiende Germán Burgos. Ahí está Aguilera por la parte derecha. En la línea de tres cuartos, intentaba el pase interior, metió la pierna Juan, le encima ahora David Pirri, se la ha quitado limpiamente y ha pitado otra vez falta, ya está bien. Sí, poquito a poco el árbitro también me parece a mí que se va sumando al empuje del Atlético contra el Sporting. Está constantemente señalando. Falta estuvo. Hombre, le toca, ¿eh? Le toca en el tobillo, ¿eh? La falta está. ¿Esto qué es? ¿Salt Lake City? ¿Que no dejan a las patinadoras que se toquen con los patinadores o qué? No, yo creo que en esta ocasión ha habido falta, ¿eh? Cierto, Paquito consiguió la tercera, por seguro se levanta tarde, y ayer estuvo de cachondeo. Müller ha conseguido la tercera medalla de oro, un hito histórico en unos Juegos Olímpicos, tercera medalla de oro del hispano-alemán. A ver si poco a poco Paquito Fernández Ochoa le va dando mérito. Paquito ya ha dicho... Ojo con esa medalla, que ha dado positivo, ¿eh? ¿Que ha dado positivo quién, Müller? Sí. ¿Ha dado positivo de...? Sí, sí. ¿En serio? Lo adelantaba la cadena SER a las 6 y 20 de la mañana, no, te lo estoy diciendo como es. Y esa medalla... ¿Qué te levantaste? ¿Has ahora para escuchar el boletín informativo, Juan? Pues no. A las 6 y 20 lo adelantaba la cadena SER desde Salt Lake City, y ahí está el secretario de Estado para el Deporte, Juan Antonio Gómez Angulo, negociando con primerísimas instancias todos los aspectos de la declaración de Müller, pero hay problemas en torno a esa última medalla del esquiador español. Bueno, pues ahí está la noticia que verdaderamente desconocíamos, pero para eso tenemos a Juanma Castaño, que está 24 horas pendiente de las noticias. Y madrugó. ¿Iba o venía? Madrugó y Juanma mucho, sí, sí. Ahí está Villa, intenta la jugada por la parte derecha, se ha ido al suelo, yo creo que no ha habido nada dentro del área, ¿eh? Para nada. Bueno, lo importante es que en estos últimos dos minutos no ha habido nada, es decir, parece que se ha relajado un poquito el Atlético de Madrid. Esperemos que siga así. Bueno, pues con esa información de Juanma Castaño, que ya a esa hora se levantaba para venir a Madrid desde Gijón. Se había acostado a las 9, no pudo ver el partido de la 2, no pudo ver el partido Valencia-Barcelona, ya estaba durmiendo, para venir luego al Calderón. Ahí está David Pirri para el Sporting. En el círculo central, recuperado de ese golpe en el hombro, toca corto para Dani Borrero. Este con Juan abre a la izquierda para Dorado. Le presiona ahí a Aguilera, a punto de perder Dorado, y ha perdido. Bola para el Atlético de Madrid. Se juega Armando por la parte derecha. Tiene que retroceder. Tocan corto para García Calvo, buscando a Movilla. Movilla siempre viene a recoger ahí, aunque sea en campo propio. Abre a la izquierda, descongestionando donde está Aguilera. Se abre aún más Fernando Torres, que es quien recibe. Ahí está el niño. Ojo, en el pico del área, al centro. El balón golpeó en el cuerpo de Sastre. Toca Fernando Torres para Movilla, otra vez hacia atrás donde está Chomi Nagore. El Sporting totalmente replegado, metido casi en el área. Viene ahí Armando por la derecha, se ha ido al suelo y otra vez falta. En este caso, David Pirri protesta Pepe Acebal, Juanma Castaño, que está negro con el árbitro, con el juez de línea. Sí, ya salió del banquillo en un par de ocasiones el entrenador del Sporting, que está viendo cómo... No llega y deja la pierna. El árbitro se achica. Si la falta existe... Sí, ya, a mí me ha parecido falta. Incluso podría haber mostrado la tarjeta en esta jugada. Porque él deja la pierna y lo hace bien, porque si no el jugador queda solo y hace lo que tiene que hacer. Bueno, pues estamos en el minuto 28, otra vez falta peligrosísima, favorable al Atlético de Madrid, otro mini córner en el lateral del área por la parte derecha, marca jugada Dani, barrera de los hombres del Sporting, Dorado y David Pirri, ojito, todo el Sporting replegado excepto Villa, que está en la frontal, llama Dani, balón al área, al final el balón que baja con nieve, ahí sigue el peligro, despeja Sastre, fuera de juego. Fuera de juego, pelota por tanto para el Sporting, 29 minutos de la primera parte en el Calderón, Atlético de Madrid 0, Sporting de Gijón 0. Sumamos esfuerzos para garantizar el derecho al trabajo y al bienestar de todos los gijoneses. ¿Quién? Con las ayudas. No tienes ni idea de lo que estás hablando, por porque eso, por el empleo, eso de la, del positivo es de esta laboral. Mañana. Tú estás hablando del Gijón nivel de hemoglobina que dio antes de la prueba. No tiene nada que ver con el positivo que te digo yo. Ayuntamiento de Gijón. En Yares tenemos lo último en cocinas, nuevas exposiciones, cocinas con tablero marino de la firma Blotch. Somos distribuidores. Yares, personal especializado para reformar y cambiar tu cocina de forma integral. Estrena cocina y págala en cómodos plazos. Ven a verlas a Yares, Magnus Blistad 67, Gijón. Si quieres conseguir una de las más de 4.000 plazas para el Cuerpo Nacional de Policía, 2.300 de Guardia Civil o una de las más de 50 de Policía Local, ven a Academia Civil. Tú decides, tu futuro está en tu mano. Academia Civil, profesorado con amplia experiencia. Paseo del Muro 4 bis, Entresuelo, frente a La Escalerona. Teléfono 679-487210. Primera tarjeta del partido para Ivić, cada día con Villanueva. Sí, estamos comentando, acude muy fuerte a la jugada, lo que pasa que bueno, tiene la suerte de que toca balón, si no estaríamos a lo mejor hablando de otro color de la tarjeta. Vamos con la falta que bota Juan, balón al área, no llega nadie, mete la cabeza y... Corner. Nagore y al final, corner. Saque de esquina favorable al Sporting por la parte izquierda. Algo le está diciendo... Luis al cuarto árbitro y al asistente, no sé lo que le está diciendo. No sé. Sí, está fuera del área técnica. Ojo, ese saque de esquina, lo bota David Pirri. Balón muy cerrado. Atrapó Germán Burgos, solo está arriba Fernando Torres. Es quien va tratando de recibir. Corriendo ahí con Sastre. Qué saque, ¿eh? Y no salió, no salió. La pelota le metió. Se la había robado la cartera ahí. Fernando Torres a Sastre, luego llegó la ayuda. Dorado, se queja el público de que hubo falta, yo creo que no hubo nada. Nada. Pero fíjate, Juanma Castaño, cómo se pone el Calderón, ¿eh? Ha llegado limpiamente. Y los jugadores, limpiamente. Cómo meten presión los jugadores. Dani Carreras, casi se comen ahí al colegiado, pero para mí en ninguna de las dos acciones hubo falta sobre el jugador del Atlético de Madrid. Y por cierto, para ampliar esa noticia que contábamos sobre Johan Müller, podemos decir que a las 4 de la tarde, hora española, la Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional va a dar a conocer el veredicto sobre ese positivo, que para aclarar no tiene nada que ver con el nivel de hemoglobina superior que dio antes de la prueba. Es otro positivo diferente, es un positivo posterior a la consecución de la medalla de oro. Bueno, pues estaremos atentos, por tanto, has dicho a las 5 de la tarde. 4 de la tarde en la española. Bueno, pues en Carrusel. Por supuesto que estaremos atentos. Ahí está jugando el Atlético de Madrid por la parte izquierda. Intenta la progresión. Carreras, busca a Movilla en la línea de tres cuartos, abriendo a la derecha para Armando. No puede impedir que se pierda el balón por la línea de banda. Y ya ha comenzado el partido en el Palacio de los Deportes, David. Ha comenzado el partido entre el Gijón Baloncesto y el Fútbol Club Barcelona. Llevamos 2 minutos de juego del primer cuarto. Y de momento Gijón 2, Barcelona 5, los 5 puntos del Barça, obra de Rencias, que decían que venía lesionado, pero que de momento está jugando, ha salido en el 5 inicial y ha anotado los 5 puntos de su equipo. Para el Gijón Baloncesto, anota Fuller ahora sus 4 puntos, porque acaba de anotar de 2, por tanto 4-5 gana el Barça, cuando llevamos 2 minutos 10 de juego y flojita entrada en el Palacio, unas 2.500 personas. Sin duda alguna el partido del Sporting está influyendo y más todavía... La marcha del Gijón Baloncesto y esa derrota en Cáceres que tanto daño ha hecho. Falta favorable al Atlético de Madrid. Allá va Carreras. mete la bola al área, despeja a Juan. Ojo al disparo de Dani, muy desviado directamente fuera. Será saque de puerta para el Sporting. Enzo Ferrero parece que ha bajado un poquito el ritmo del partido y eso le interesa al Sporting, ¿eh? Eso le interesa mucho, el ritmo ha bajado momentáneamente. El Atlético de Madrid está intentando entrar por bandas y no lo está consiguiendo, se está cerrando bien el Sporting. De banda para el Atlético de Madrid. Este portero a mí me parece de verdad lo más inseguro que hay en primera y en segunda división. Es tremendo. Es el estilo argentino de Gatti y toda esta gente. Hay que presionarle. Hay que presionarle porque de vez en cuando. Ojo, perdón, el Sporting. ¡Uy, qué pena! El lanzamiento de Pablo Álvarez que buscaba Lozano. Sigue el Sporting, ahí va Lozano para Villa. Fuera de juego, sí. Fuera de juego. Esa jugada la Villa, porque estoy casi en línea. Sí, pero fíjate que bien aguanta siempre el Monoburgos, ¿eh? Aguanta siempre con es esa rodilla al suelo. Es el estilo de los porteros argentinos que cuando hay un mano a mano se agachan, lo que le hizo a Lozano. Sí, sí, tapando y con la rodilla al suelo. ¿Quién está más loco, Gatti o Burgos, Enzo? Y más o menos por ahí andan los dos. Lo que sucede es que Gatti ha sido un grandísimo portero y este es muy bueno. 32-35 minutos de juego de la primera parte en el Calderón, Atlético de Madrid 0, Sporting 0. Si buscas un buen profesional, Roberto Tollos. Roberto Tollos, decoración, restauraciones y contratas, impermeabilizaciones, alta decoración. Roberto Tollos, calle Guipúzcoa 41, bajo Gijón. Haga más atractivo y rentable su negocio. Con Rótulos Fomento cambiará su imagen. Todo en rotulación, impresión digital, señalización, metalistería. Rótulos Fomento, luminosos, confíe en profesionales. Rótulos Fomento, tienda en calle Rodríguez San Pedro 29 y fábrica en carretera Gijón Oviedo, Porcello, Gijón. Notará la diferencia. La casa del aluminio, ventanas de aluminio y PVC, rotura de puente térmico, cierres de terraza, mamparas de baño, puertas de forja de interior y acorazadas. La casa del aluminio, somos fabricantes, trabajos garantizados. En Gijón, calle Cangas de Onís 11 y ahora también en Fuente del Obrado 7, Pola de Siero. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. Sigue el Atlético de Madrid a la carga y el Sporting replegado. Le cuesta mucho trabajo salir al conjunto rojiblanco y no llega tampoco ese último pase que, por ejemplo, antes buscaba Pablo Álvarez y que hubiera sido jugada de peligro. Ojo, porque va a haber tarjeta para Pablo Amo. Tarjeta para Pablo Amo, Juanma Castaño. Sí, primera cartulina amarilla para el Sporting. No sé si es que tiene le ocasiona suspensión. Sí, no puede jugar el domingo, ¿eh? Claro, claro, porque se cabrea bastante, por eso. También tiene Isma 4. No puede jugar el domingo ante el Poli Ejido. De todas formas, no me parece entrada de tarjeta, ¿eh? No, para nada. Creo que no fue al balón. Llega al balón perfectamente. Lo que pasa... No puede entrar por detrás. Pero... Que ha habido varias faltas seguidas y... Reincidencia. Pero fue de Dorado. Sí, era Dorado, no era él. Ya lo sé. Lo que pasa es que cuando hay una retiración de faltas de un equipo, a veces, pues bueno, paga el que menos... Me pasaba a mí en el colegio, que siempre era otro y me echaban a mí de clase. Efectivamente. Balón al área. Uy, tuvo que meter la mano Valencia. El lanzamiento directo de Nagore... Intentó sorprender al portero sportingista. Movilla, ojo al lanzamiento del Sporting. Creo que era Juan para Pablo Álvarez. Puede ser un uno contra uno. Allá se va Pablito. Bien Pablito, bien Pablito. Dentro del área puede marcar el Sporting. Pablo Álvarez, Pablo, vente, vente, vente. Aquí, aquí, no tiene nadie aquí. ¡Ay, no llegó Villa! ¡Ay, qué pena! ¡Qué oportunidad del Sporting, madre mía! Era tocarla, dio demasiado fuerte. Pablo Álvarez estaba a Villa para empujarla, Juanma. Eso es lo que no se puede fallar. Bueno, increíble, ¿eh? Nos va a dar un vuelco el corazón porque vaya jugada de Pablo Álvarez. Hizo lo más difícil, se fue en velocidad, se fue en el regate, se fue incluso bien, aunque cerró el ángulo delante del Mono Burgos, pero falló de cara a la portería. Qué pena, está llegando el Sporting cuando llega con mucho más peligro que el Atlético de Madrid. ¡Ojo ahora! Está ahí Diego Alonso dentro del área, sigue el peligro, menudo lío, toca Dani para la izquierda, el centro, despeja Isma, buscaba la pelota, carreras, otra vez Pablo Álvarez, ya se va la galgada del jugador gallego que se ha hecho daño ahora, qué oportunidad. Una cosa, Enzo, recuerda dónde nace la jugada, ¿eh? En un despeje prácticamente, en un patadón, por decirlo rápido, de Juan en el centro del campo. Es que muchas veces... El centro del campo, que estuvimos diciendo, ojo, otra vez el Sporting, allá se va Villita, vamos chaval. Ay, qué pena, qué listo estuvo ahora García Calvo. De veterano, cómo lo aguantó y le arrebató el esférico ahí. Y el problema, Manfredo, es que estas ocasiones contra un equipo grande, claro, luego se pagan, ¿eh? Claro. Bueno, es que además fue una jugada bonita, o sea, nació de un despeje, como dice Juanma, pelotazo de Juan, pero qué bien se marchó, creo que era David Pablo Álvarez, se puso ante el Mono Burgos, lo dribló, pero luego el pase no fue bueno para Villa. Ahí está otra vez del Sporting a la carga, me parece que se ha animado un poquito. Ha tenido dos ocasiones clarísimas el Sporting, una nada más empezar. Recordemos el mano a mano de Lozano con Burgos. Y esta hora de Pablo Álvarez, que quizá ya agotado, se le cegó la vista y no encontró a Villa. Y si el Sporting está mejor ya, ¿eh? Yo creo que ha perdido un poco ahora el respeto al Atlético y se ha sacudido el otra vez dominio. A la carga, ya se va Lozano. Viene en incursión de Sastre. Ojo otra vez al Sporting. Dentro del área Sastre. El regate de Sastre. Puede llegar el disparo. Llegó bien ahí para recuperar carreras. Pero esto tiene otra pinta. 39 ya 40 minutos de juego de la primera parte. Está el Sporting mucho más animado. Atlético de Madrid 0, Sporting 0. Urlé Gestión Inmobiliaria en San Bernardo 64 Gijón le ofrece soluciones a sus problemas con la vivienda. Urlé Gestión Inmobiliaria. Ventas, alquileres, traspasos. Confíe en verdaderos profesionales. Urlé Gestión Inmobiliaria. Créditos e hipotecas acorde a sus necesidades. Urlé Gestión Inmobiliaria. San Bernardo 64 Gijón. Creamos hogar. Siempre a la vanguardia, Bruch, mármoles y granitos nacionales y de importación. Bruch, especialista en mesetas de cocina y baño, plaquetas de mármol y granito. Arte funerario, Bruch, distribuidor de Silestone, sílice natural para decorar y embellecer cualquier lugar. Bruch, calle Zumalacárregui 32, Gijón. ¿Quién ha dicho que la suerte está echada? Búsquela y encuéntrela en Lotería La Merced, su administración en el centro de Gijón. Aplicaciones informáticas para reducir y condicionar apuestas. Lotería La Merced, asesoramiento y gestión gratuita. Calle La Merced, 29. Eso es lo que hay que hacer, apretarles ahí. Hay que hacerles daño ahí en la salida del balón. Si no se arriesga, no haremos nada. Además, estamos comentando que, fíjate, el Atleti Madrid, en el momento que el Sporting aprieta un poco, se repliega, ¿eh? Ojo ahí a Movilla con Fernando Torres, puede encarar a Isma, pisa el balón, encuentra el disparo de Aguilera, atrapó Juanjo Valencia. Sí, ha adelantado las líneas Pepe Acebal, eso se nota, y el Atlético de Madrid sin balón es un equipo muchísimo más vulgar, con lo cual lo mejor que puede hacer el Sporting es no renunciar nunca al esférico. Ojo ahí a Pablo Amo, toca en corto para Dani Borreguero, este con Sastre, bien moviendo la pelota al Sporting, intentaba la espuela Pablo Álvarez para Lozano, pero el balón se pierde directamente fuera, estamos en el minuto 42 de la primera parte, Atlético de Madrid 0, Sporting 0. Arreglar ese asunto, arreglar, en fin, es mucho decir, para tratar ese asunto. Hora habitual de cervezas en la calle, o mejor no indagamos. Mariano. Adelante. Y por supuesto, pues estas respuestas Hasta aquí el reportaje de hoy. Me despido en nombre de Clara Llensa y Nuria Torreblanca en la producción, de Albert Pau en el sonido y de quien les habla, Fina Rodríguez. Adiós. comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige el carrusel Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes carrusel, bienvenidos a la 27ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Hoy, como suele pasar en las tardes de los últimos domingos, en juego la lucha por la salvación, sobre todo en dos partidos, Real Sociedad Rayo Vallecano y Tenerife Osasuna. Pero también el asalto a la zona de Liga de Campeones por parte del Athletic de Bilbao, que juega en Valladolid, y desde luego el que gane en el Betis-Celta. El último partido de la jornada, el del Plus a partir de las 8, Betis-Celta en el Villamarín, el que gane se mete tercero de la Liga. Hoy debuta Clemente, hoy tenemos un montón de historias que contarles en fútbol de primera y de segunda. Pero hoy también es la tarde de Juanito Muelich. Una tarde más, es la tarde del alemán nacionalizado español. Pudo con los 30 kilómetros, con los 20 kilómetros, pudo ayer con los 50 kilómetros, pero puede que no pueda con el control antidoping. Ya saben que para las 4 de la tarde hora española, es decir, para dentro de media hora, está prevista la reunión de la Comisión Disciplinaria del Comité Olímpico Internacional. Ahí pueden desposeer de una o más medallas a Johan Muelich. ¿Por qué? Porque dio positivo en el control antidoping que le efectuaron el pasado jueves 21. O sea, no es lo que pasó ayer por la mañana, que dio una tasa de hemoglobina alta, sino que en un control sorpresa, el pasado jueves 21, dio una sustancia, darbepoetin, que es parecida a la EPO. Bueno, Jordi Segura, que es un doctor español, miembro de la Comisión Médica del COI, ha explicado lo que es esto de darbepoetin. La eritropoyetina es una sustancia que aumenta los glóbulos rojos de la sangre y la capacidad de oxigenación. Entonces, recientemente se ha desarrollado una sustancia que es como la eritropoyetina, pero que dura más tiempo en el cuerpo. Es lo que se llama como un efecto retardado, digamos, ¿no? Y entonces esta sustancia, pues bueno, había mucha gente que yo creo que creía que es que no se detectaba en los laboratorios, y se detecta. Entonces, esta es la sustancia que en principio pues se ha encontrado en algunos deportistas de esos juegos. Pero la lista de sustancias dopantes habla de eritropoyetina y sus análogos homiméticos. Entonces, esta es una sustancia que farmacológicamente hace el mismo efecto idéntico que la eritropoyetina. Por tanto, yo creo que una lectura correcta de la lista está ahí, pero por su nombre no. Entonces, eso es un tema de un cierto debate. Ya no hay debate al respecto. Bueno, recapitulamos. La eritropoyetina es EPO. La EPO lo que hace es tener la sangre más rica en glóbulos rojos, es decir, más oxigenada, es decir, estar más preparada para los esfuerzos, hacer esfuerzos más grandes todavía. La sustancia encontrada en la sangre de Muelich, darbepoetin, es más o menos lo mismo. Y la Comisión Médica del COI ha dicho que eso es positivo. Le harán un control, un contraanálisis a las 7 de la tarde, pero es probable que ya antes haya un fallo. Y como el control antidoping fue el pasado jueves, el temor es no solo que le quiten la medalla de oro de ayer, sino las anteriores. Y eso que las anteriores también pasaron sus respectivos controles antidopaje, y ahí no dio positivo Juanito Muelich. Así que a lo largo de la tarde estaremos en contacto permanente con la ciudad norteamericana de Salt Lake City y con Alejandro Delmas, el enviado especial del diario AS, que les ha venido informando a lo largo de toda la mañana a los oyentes de la SER. Pero hoy tenemos fútbol, mucho y buen fútbol. En Primera División, la jornada arrancó ayer con el Real Madrid 3, Alavés 1, Deportivo de la Coruña 1, Zaragoza 0 y Valencia 2, Barça 0. Valencia líder, 47 puntos. A un punto el Real Madrid, 46, segundo. Tercero el Depor con 44 y cuarto el Barça con 43. Hoy, repito, intentan asaltar la zona de Liga de Campeones. Athletic, Celta y Betis, los tres equipos tienen 42 puntos. En Segunda División, la jornada número 29 ya nos ha dejado tres marcadores. Esta mañana, sorpresa, ha perdido el líder. Atlético de Madrid 0, Sporting de Gijón 1. Gol de falta de libre directo de David Pirri. Ayer, Burgos 0, Eibar 0 y Poli Ejido 0, Recreativo de Huelva 0. Así que en Segunda División, Atlético líder 59 puntos, con 49 el Jerez es segundo y con 45, aunque con un partido más, el Recre es el tercero. En fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo. Juan Vives. Grupo primero, Pontevedra 0, Amurrio 1, Celta 1, Universidad de Oviedo 0, Sporting de Gijón 5, Lugo 3. Alavés 5, Gimnástica de Torrelavega 0. Grupo segundo, Barcelona 3, Beasain 2, Eibar 0, Binéfar 1. Osasuna 0, Real Sociedad 1, Hospitalet 7, Alfaro 0. Zaragoza 1, Atlética Gramanet 1. Grupo tercero, Getafe 0, Mensajero 1. Hércules de Alicante 1, Toledo 1. Benidorm 0, Alcorcón 1. Alcalá 0, Lanzarote 0. Castellón 0, Vecindario de Gran Canaria 0. Onda 2, Prájara Playas de Candía 0, Universidad de Las Palmas 1, Atlético de Madrid B 2. En el grupo cuarto, Écija 1, Mérida 2, Cádiz 1, Almería 2, Dos Hermanas 2, Cartagonova 0, Jerez de los Caballeros 3, Melilla 0, Sevilla 0, Mallorca 0, Coria 3, Ciudad de Murcia 0. Más deportes, baloncesto, Liga CB. Esta mañana tres partidos, ganaron los favoritos en Gijón. Gijón 49, Barça 70, ganó el Barça, el líder. Ganó el segundo de la clasificación, el Unicaja al Granada, 80-65. Y cayó el Caja San Fernando en Sevilla. Caja 7-2, Girona 7-8. Además hemos tenido balonmano, Copa de Europa, partido de ida de cuartos de final. El Ademar León lo va a tener difícil. Ha perdido en casa por 5 goles con el Veszprém de Hungría. Ademar León 22, Veszprém 27... Así que tenemos que remontar demasiado en la vuelta en Hungría. En la Copa EHF, victoria del Galdar, también en partido de ida de cuartos de final. Galdar 30, Gudme de Dinamarca 26. Esta tarde tendremos más balonmano europeo, Recopa entre el Montpellier y el balonmano Ciudad Real. También esta tarde tendremos ciclismo con el trofeo Luis Puig entre Valencia y Benidorm. Hemos tenido partido de hockey hierba, Copa del Mundo. Primera jornada en Malasia, España 2, Bélgica 0. Y en fútbol internacional, atentos sobre todo a la Liga Italiana, al partido entre la Juve y el Torino. Derby turinés, la Juve rival del Depor el próximo miércoles. Saben que entramos de nuevo en semana europea. El Barça juega el martes, abre fuego el martes contra la Roma. Convoca resaca a Rivaldo, a Cristambal y a Reina. Los tres están tocados. Sobre todo Reina, que está también tocado moralmente, ya que dice que se siente cuestionado. La Roma ayer ganó 1-0 al Perugia. El Oporto, rival del Real Madrid, perdió ayer 2-3 con el Beiramar. Y repito, la Juve juega a partir de las 8:30 ante el Torino. Desde ahora y hasta las 10 de la noche, todo esto pasará en carrusel. En primera división, llegamos a la jornada número 27. A las 5 de la tarde, Español Las Palmas, Valladolid Atleti de Bilbao, Málaga Villarreal, Mallorca Sevilla, Real Sociedad Rayo Vallecano. 6 de la tarde en horario peninsular, Tenerife Osasuna. Y a las 8 en el Plus, Betis Celta de Vigo. En segunda división, jornada número 29, a las 5, Jerez Racing de San... No puede ser. Jerez Jaén. Jerez Jaén, exactamente, mira, que ya me he dado cuenta. Jerez Jaén, Racing de Santander, Racing de Ferrol, Extremadura Leganés, Oviedo Levante, Nasti de Tarragona Salamanca, Elche Numancia y Córdoba Albacete. A las 8 de la tarde, Murcia Badajoz. En la Liga CB, a las 6 de la tarde, Juventud Estudiantes. A las 7, Canarias Cáceres y Breogán Cantabria. Todo preparado, 3:38, desde ahora y hasta las 4, la información local y regional en el Carrusel, que ya empieza en la SER. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Buenas tardes, escuchan Radio SER Gijón. Esto sigue siendo... Carrusel Deportivo. ¡Qué golazo de David Pirri! Lo acabamos de ver por las imágenes de televisión, los que no pudimos ver el partido en directo porque estábamos en el básquet, y qué tres puntos de oro para el Sporting, que está demostrando que este Atlético de Madrid se le da bien y que por lo menos recupera la esperanza y la ilusión por seguir luchando con un objetivo de aquí hasta final de temporada. Enseguida estamos en Madrid para que Manfredo Álvarez nos resuma y nos cuente lo que ha sido un partido que ha terminado con ese 0-1 favorable al Sporting y que le deja con 41 puntos en un ambiente realmente festivo, en ese Vicente Calderón que estaba hasta la bandera. Por contra, tenemos que contar también una derrota que nos ha dejado la mañana, la del Gijón Baloncesto, 49-70 ante el Fútbol Club Barcelona, en un tostón de partido, ya que ni el líder hizo un gran juego ni el Gijón Baloncesto fue capaz de plantarle cara. Todo ello desde ahora y hasta las 4, empezando, como siempre, repasando marcadores y horarios. Atlético de Madrid 0, Sporting 1. Ahora a preparar el derbi, pero antes dos partidos por en medio en los que esperemos que no dé la mala imagen el conjunto rojiblanco y que siga con ilusiones. Ya saben que se tiene que enfrentar en las próximas jornadas al Polideportivo Ejido y al Nastic de Tarragona. Y queda para la tarde uno de los partidos interesantes que tiene que controlar también el Sporting su resultado desde las 5 en el nuevo Tartiere, Oviedo-Levante. En segunda división B ya tenemos dos marcadores. Ayer ganó el Sporting B 5-3 al Lugo con un partidazo de Rubén Suárez. Y perdió la Universidad 1-0 en el campo del Celta B. Y por la tarde, a las 5, tres partidos. Aurrera, Oviedo B, Baracaldo Caudal y Guernica Marino. En tercera división ya tenemos unos cuantos marcadores. Ayer Navarro 2, Valdesoto 1, Siero 2, Astur 0, ganó el líder. San Lázaro 1, Avilés 3, también ganó su más inmediato perseguidor. Coyoto 2, Piloñesa 0, Turón 1, Lealtad 0 y esta mañana Condal 2, Titánico 0. Y quedan para la tarde, dentro de una hora y cinco minutos, a las 5:45, el San Martín Llanes, el Mosconia Pumarín, el Navia Riva de Sella y el Langreo Narcea. En baloncesto, Liga ACB, lo dicho, no pudo el Gijón con un pobre Fútbol Club Barcelona, perdió 49-70, un también escaso de juego Gijón baloncesto. En la Liga Femenina, ayer perdió la Universidad, una jornada más, 37-69, 37 puntos al final del partido hizo el equipo asturiano. Y en la Liga EVA vamos a ver lo que hace esta tarde el grupo, que es colista de la Liga EVA y que desde las 5 visita la cancha del San Narciso. En voleibol necesitaba ganar el EMI para asegurarse un poquito la tranquilidad y ganó 2-3 en Cartagena. Y en la Superliga Femenina, ayer, primera victoria del grupo Covadonga, 3-1 le ganó al Sanse. Y esta mañana en el derbi, 0-3 ganó el Campus a la Calzada. En primera masculina, el Jovellanos le endosó un 3-0 al Mazcuerras. Balonmano, División de Honor B. Grupo 20, Ceuta 20 y Torrevieja 28, Naranco 20. No fue, por tanto, buena la jornada para los equipos masculinos de la División de Honor B, sí para los equipos femeninos de la Primera Estatal, ya que 17-22 ganó el Balonmano Gijón en la cancha del Salamanca y el Astalia La Calzada le ganó 14-13 al Seur de Echevarri. Y por último, en hockey, División de Honor, Lleida 6, Areces 2. Bueno, pues tenemos por delante 18 minutos y los primeros van a ser para irnos hasta Madrid, para conocer eso, cómo está el Sporting. Me imagino que lleno de satisfacción después de haber logrado la victoria en un partidazo ante el Atlético de Madrid. Lo vamos a repasar en esta edición de Carrusel, a la que les da la bienvenida David González. ¡Empezamos! Carrusel Deportivo, Cadena SER. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. Disfruta del invierno en la estación invernal de Pajares, esquí alpino y de fondo, travesía y snowboard. Si quieres esquiar, hazlo en Pajares. Gobierno del Principado de Asturias. Ahora gratis, con la Nueva España, llega la obra que usted más esperaba. Diccionario General de la Lengua Asturiana. Más de 100.000 palabras. La obra más completa publicada hasta ahora sobre la lengua de los asturianos con todas sus variantes. Primera entrega viernes 1 de marzo, tapas y primer fascículo. La Nueva España, cada día más líder. ¡Gisela! Son los últimos días de la operación rebajas en Lámparas Macrolux. Últimos saldos, últimos descuentos, últimas existencias. Aprovecha, solo quedan días. Macrolux en Lugones. Maratón es el Maratón de Gijón y la fiesta del atletismo popular asturiano, el Maratonín, la carrera para todas las edades con recorridos entre 400 metros y 7 kilómetros. Inscríbete el día 2 de marzo en la Feria de Muestras y el día 3 participa. Maratón es el Maratón de Gijón, patrocinado por Ayuntamiento de Gijón, Cajastur, Fuensanta, Puerta de Gijón, Telecable, Feria Internacional de Muestras de Asturias, Supermercados El Árbol, Reloj Justina, Corricolari, La Nueva España, Radio Ser Gijón y M80 Asturias. Sumamos esfuerzos para garantizar el derecho al trabajo y al bienestar de todos los gijoneses. Con las ayudas promovidas hasta hoy por el Pacto Gijón por el Empleo, más de 1.000 trabajadores consiguieron hacer fijo su contrato laboral. Gijón por el Empleo. Un trabajo para todos. Ayuntamiento de Gijón. Son las 4 menos cuarto. En Radio Ser Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Se lo contábamos en directo en esta misma sintonía, esta mañana en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid 0, Sporting 1. Se le vuelve a ganar al conjunto colchonero en un partidazo, en un gran ambiente, en medio de un gran ambiente y con un golazo de David Pirri. Lo acabamos de ver a través de las imágenes de televisión, ese lanzamiento de falta muy bien colocado por la escuadra. Y tres puntos que permiten que el Sporting siga soñando con ser candidato, con ser aspirante o por lo menos con tener algo por lo que luchar de aquí hasta final de temporada. El gol, decimos, de David Pirri. Y al final esa victoria, los tres puntos, el tanto en el minuto 87. Aún así hubo tiempo para sufrir porque se descontaron cinco minutos hasta el final del partido. Creo que en Radio Madrid nos escucha ya Manfredo Álvarez. Manfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Partidazo, ¿no? Y además al final satisfacción. Sí, fue un partidazo. Yo creo que solamente el conocer que era de segunda división, pues cortó un poco el haber visto a dos equipos de primera, que se enfrentaron de tú a tú, que imprimieron un ritmo rápido al partido, con 55.000 espectadores en las gradas, y con un Sporting que llegó a crear hasta seis ocasiones claras de gol, y anotó al final, en esa falta que convertía David Pierre. La verdad que el partido tuvo un alto ritmo, como se puede notar en la garganta, que ya la teníamos fastidiada durante la semana, y hoy la acabamos de romper, ¿no? Con el ritmo que tuvo el partido y luego con el gol de David Pirri, que vuelve a meter al Sporting en la pelea, 41 puntos, de momento a 4 del Recreativo, a la espera de lo que pase esta tarde. Ni mucho menos. A 5, perdón. A 5 puntos del Recreativo hasta ahora mismo. Vamos a ver, con 41 puntos se coloca el Sporting y con 45 está el Recreativo de Huelva después de la jornada de ayer. Así que a 4 del Recre, pero claro, tienen que jugar por la tarde el Oviedo y el Racing de Santander y el Albacete, que también marcha por delante del conjunto rojiblanco. Lo que no podemos entender, Manfredo, quienes por ejemplo estuviéramos en el básquet y no viéramos el partido, fue ni mucho menos que eso, que el Atlético de Madrid, por la renta que lleva sobre sus rivales, se relajara, porque desde luego que salió a por la victoria y que creó buenas ocasiones también. Sí, tuvo buenas ocasiones. El Sporting tuvo dos oportunidades muy claras al principio del partido, una sobre todo de Lozano, un mano a mano con Burgos, luego un disparo de David Pirri a lateral cuando estaba Villa solo, prefirió chutar, y a partir de ahí, cuando el Sporting perdió esas dos oportunidades, pues el Atlético de Madrid se creció, tuvo 15-20 minutos en los que fue superior al Sporting, con aproximaciones peligrosas sobremanera de Aguilera, de Diego Alonso, de Armando, y no las aprovechó, ¿no? Ya en el último tramo de la primera parte, el equipo de Pepe Acebal se adelantó bastante, hubo una oportunidad clarísima en una acción de Pablo Álvarez por la derecha, que dribló a Aguilera, incluso al Mono Burgos, pero no llegó Villa a su pase. La verdad es que el pase tampoco fue bueno. Luego tuvo otra oportunidad de Villa en un remate de cabeza. Ya habíamos visto un Sporting que había adelantado líneas y que por tanto había mejorado bastante y había superado esa pájara que tuvo aproximadamente en el ecuador de la primera parte. Y luego en el segundo tiempo, pues volvió el Sporting otra vez a plantarse bien en el campo. Hubo un penalti que no se señaló, justo reconocerlo, por lo menos así parecía en televisión, una zancadilla de Sastre a Dani, que quizá Rebollo Soto no vio y sin duda alguna pudo haber cambiado el partido. Siguió el Sporting contraatacando con mucho peligro, otro mano a mano de Lozano con Burgos, una contra en la que Villa no supo resolver ante el propio portero argentino, y acto seguido volvió a coger la manija el Atlético de Madrid. En el minuto 32 tuvo el equipo de Aragonés la ocasión más clara. Aguilera se plantó ante Valencia, le picó el balón y cuando ya cantábamos el gol se fue el esférico al poste, pero el Sporting, en vez de venirse abajo, a partir de ese momento volvió a irse arriba. En el último cuarto de hora hubo un remate de Michel de cabeza que Sergio desvió en un paradón enorme. Sergio había sustituido al Mono Burgos, que se había lesionado, incluso en el rechace pudo marcar Pablo Álvarez, luego otra oportunidad en la que no llegó Pablo Álvarez por milímetros, y luego ya el gol, que además había sido precedido de una falta sobre Villa, de Ivic, montó por encima del jugador canterano del Sporting, le mostró la segunda cartulina al yugoslavo Rebollo Soto, se quedó el Atlético de Madrid con 10, y en la falta David Pirri marcó un auténtico golazo por toda la escuadra. Era un 0-1 que yo creo que hizo justicia, porque el Sporting posiblemente hizo el mejor partido fuera de casa, y aquí todo el mundo en Madrid dice que ha sido el mejor equipo que ha pasado por el Vicente Calderón. Tengo delante, por ejemplo, la crónica de la agencia EFE que dice, o sea, después del gol de David Pirri, era el 0-1 y no había tiempo para remontar, y finaliza, el Sporting había demostrado que también tiene calidad para ser de primeras. La impresión que ha dejado el conjunto rojiblanco, lo que ocurre es que ahora tiene que ratificarlo, pues por ejemplo en el derbi del próximo 17 de marzo, pero antes no estropearla, que será lo que todo el mundo se teme en los partidos ante el Polideportivo Ejido y el Nástic de Tarragona, los dos próximos compromisos. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas, por ejemplo a David Pirri, el autor de ese golazo, el que dio los tres puntos al Sporting, que hablaba de un resultado justo y que el gol, pues eso, que hizo justicia. Sí, bueno, nosotros sabemos que por ocasiones merecíamos llevarnos el resultado y bueno, creo que deberíamos habernos adelantado antes en el marcador. Bueno, por fortuna, pues esa falta ha decidido el choque, ¿no? ¿Eso has quitado la telaraña a la portería? Sí, no he ido a mirarlo, pero bueno, sé que ha entrado por la escuadra y bueno, un gol para guardarlo, ¿no? Bueno, lo bueno es que el equipo no se ha desesperado a pesar de perder 5 o 6 ocasiones de gol, esas que no se suele presentar casi nunca ni una. Sí, yo con Javi en el campo sé que es el que tengo más cerca, y la posibilidad con el que puedo hablar más y complicarme. Pues lo hemos hablado, verás tú, al final estamos perdonando y al final ellos nos van a llegar y nos la van a clavar. Y bueno, por fortuna. Pues poco ha sido así, Aguilera, al poste. Sí, al poste, y bueno, luego al final el niño Fernando Torres ha tenido una ahí que parecía penalti, pero no. Y bueno, al final, pues bueno, yo creo que ha sido justicia por las ocasiones y por el juego. Nos vamos a cagar. Bueno, más claro agua, Manfredo. Sí, muy expresivo David Pirri, desde luego. Y pero bueno, hoy la alegría no nos la quita nadie, porque además el Sporting, pues bueno, pues ratificó ante toda España lo que nosotros veníamos comentando, ¿no? Que está practicando un fútbol muy por encima de lo que dicta la clasificación. De ahí, bueno, pues la defensa que hemos hecho del proyecto de Pepe Acebal. Claro, que viene a lo mejor el domingo el Nástic, o sea, el Poli Ejido, luego el Nástic, y nos lo tira todo por la borda. Pero lo que está ahí, y nadie puede discutir, es que este Sporting practica el mejor fútbol del equipo rojiblanco en los últimos 6 o 8 años. Eso está clarísimo. Lo que ocurre es que, claro, ha dejado marchar muchos puntos de forma absurda por no tener continuidad. Pero, vamos, aquí en la capital de España se ha quedado todo el mundo encantado. Y digo yo que algo tendrá que ver el entrenador. Y también se han quedado encantados, por ejemplo, con la actuación de Pablo Amo, ¿no? Pablo Amo estuvo soberbio, vamos, para mí es un partido sobresaliente, sin un solo fallo, anuló a Fernando Torres y rayó a la altura. Ya les comentaba después del partido que prácticamente su cotización se iba a doblar. Bueno, pues vamos a escucharle. Estamos muy contentos, pero sobre todo los 3 puntos, ¿no? Creo que, oye, deberíamos haber sentenciado antes, ¿no? Que perdonamos ocasiones, pero por suerte esta vez el fútbol fue justo. Y oye, nos llevamos los 3 puntos, ¿no? Que es una inyección de moral pues impresionante, ¿no? Después de lo de hoy, el Atlético de Madrid, si quiere fichar, tiene para el doble. Buah, no pienso en eso. Yo creo que oye, si jugamos así, primero que tenemos que pensar este equipo y creernos de verdad que tiene posibilidad de estar arriba, ¿no? Para llegar a primera división. Pero te digo una cosa, ahora hay que ver de la humildad, porque ahora viene la otra cara de moneda, viene elegido en casa y tenemos que pues, reafirmar que estamos en una buena línea de resultados, ¿no? Y que no vamos a caer otra vez. Porque al final estamos con posibilidades. Da igual un poquito la línea regular que hayamos tenido, que va a ser lo que cuente, ¿no? Con los pies en el suelo, como escuchan a la plantilla del Sporting. ¿A Isma qué le pasó, Manfredo? Pues tiene un esguince en el tobillo izquierdo y es duda para el partido del próximo domingo frente al Poli Ejido a las 5 de la tarde al Molinón, y va a ser baja el propio Pablo Amo por sanción. O sea que igual tiene que cambiar al completo la pareja de centrales Pepe Acebal. La semana que este equipo no vale para nada, y a la semana siguiente, pues comentar que es de lo mejorcito de la categoría. Se ha dado un pasito, ahora hay que dar otros 2 importantes y después la fiesta del derbi. Manfredo, por la noche hablamos. Saludo. A partir de las 10:10 les contaremos lo que haya deparado toda la jornada de segunda división. Más dinero para la vivienda y las infraestructuras. Más dinero para atender a los mayores, a los discapacitados, a la familia. Más dinero para el medio rural y el sector agrario. Más dinero para el desarrollo sostenible de nuestro territorio, para los recursos. recursos turísticos y para mejorar nuestro patrimonio. Más dinero para todo y para todos. Porque el presupuesto destinado a mejorar Asturias es de más de 1.950 millones de euros. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. Escuche en Hoy por Hoy Gijón el espacio del Centro Médico Naturista Miguel Ángel de Isidro. Los más avanzados sistemas de diagnósticos y tratamiento dentro de la medicina natural. Calle Corrida 16, tercera planta. Ahora gratis, con la Nueva España, llega la obra que usted más esperaba. Diccionario General de la Lengua Asturiana. Más de 100.000 palabras. La obra más completa publicada hasta ahora sobre la lengua de los asturianos con todas sus variantes. Primera entrega viernes 1 de marzo, tapas y primer fascículo. La Nueva España, cada día más líder. Por la tarde les contarán en Carrusel, por ejemplo, lo que haga el Oviedo desde las 5 en casa ante el Levante. Nos hubiera gustado que la mañana fuera completamente alegre y poder haberles contado también una victoria del Gijón Baloncesto ante el Barcelona, pero no pudo ser. El partido fue rematadamente malo por ambas partes, también la verdad que por muchas bajas que tuviera el Barça, que hiciera un partido tan malo, el líder de la ACB resulta sorprendente. Al final 49-70 cayó el Gijón, el Barcelona fue listo, supo ahogar el juego interior del Gijón Baloncesto y como el juego exterior no funcionó en absoluto, porque anotó solamente 3 triples en 17 intentos el equipo de Moncho López, pues al final derrota y justa del equipo asturiano en casa, ante, como decimos, un pobre Barcelona. Vamos a escuchar a Moncho López, que estaba satisfecho del trabajo en defensa de sus jugadores, aunque reconocía las muchas carencias en ataque. Poco puedo decir del partido, únicamente que hemos hecho un derroche tremendo en cuanto a actitud y sobre todo despliegue de bagaje defensivo, que los jugadores interpretan bien y que hay que reconocérselo por mi parte. Han tomado todas las decisiones que desde la banda yo les he pedido, tanto las buenas como las malas, todas las han llevado a cabo. Está clarísimo. Escuchamos a Ito García Reneses, al entrenador del Barcelona, que comentó, bueno, se disculpó con las bajas que tenía su equipo para explicar su mal juego y que hablaba de los problemas que había visto en el Gijón Baloncesto. Básicamente de tiro exterior. O sea, creo que si dentro pueden jugar uno contra uno, pues lo pueden salvar. Pero claro, si el equipo que defiende exteriormente, los jugadores que defienden exteriormente, se van hacia atrás, bueno, entonces hay muy poco espacio y no pueden jugar uno contra uno, hay que sacarla y meter. Ni saber ni decir, claro. Esto pinta muy negro. Hoy había muy poco ambiente para ser todo un Barcelona el que visitaba el Palacio de Deportes de la Guía. La verdad es que cada día está más difícil la permanencia. Rápidamente repasamos marcadores en categorías juveniles. Álvaro Rodríguez. Muy bueno, está bien. División de Honor, Avilés 0, Sporting 3, Oviedo 0, Astur 1, jugados esta mañana. Y en Liga Nacional, Gedo 0, Gimnástica 3, Beriña 2, Estadio 1, Caudal 3, Castro 0, Hispano 0, Oviedo 0, Sporting 1, Cervantes 1, Perines 1, Estudiantes 1, Racing 3, Labraña 1 y Laredo 4, Guarnizo 0. Gracias, Álvaro. Nosotros nos vamos. Sí.